El área de desarrollo sustentable de la cooperativa Vía Araba. Estamos aquí con Chechi Furtado, de Cosmética Natural, que mañana junto a Tierrita, a la Claudia, van a dar un hermoso taller sobre aromaterapia y la elaboración de una pasta dental, principios básicos, ¿no?, de la aromaterapia y elaboración de una pasta dental natural. Chechi, contanos un poquito cómo va a ser esto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy felices así como por la convocatoria, siempre así como con muchas ganas de apoyar estas propuestas, ¿no?, que son parte de un camino que personalmente elegimos desde hace muchos años. Para mí el hacer así lo que amo es una bendición así muy grande, pero que además responde eso, a un camino de vida. Es como algo integral, ¿no? Una forma de vida, intentar alimentarse de una forma saludable y bueno, y también prestar atención a lo que ponemos en nuestro cuerpito, ¿no? Así que... ¿Hace mucho que están haciendo estos productos? Sí, yo hace 12 años. Uh-huh. En el 2007 realicé un viaje así a Brasil, a Elenca, al encuentro de comunidades alternativas. Y bueno, viajaba con varias hermanas y hermanos y una de ellas realizaba cremitas. Y como que me acuerdo que cuando vi esas cremas así dije, wow, esto me interesa, esto me gusta. Así que me animé como a pedirle así una receta y bueno, ella me pasó la receta de la crema santa. Y bueno, y con esa receta fue como empezar a experimentar. Como que así recuerdo así el momento en que ponía las tinturas y ponía la cera de abeja y era eso, ¿no? La alquimia pura, revolviendo, así como muy, muy lindo. La verdad que hace sí muchos años que tengo la bendición de hacer lo que amo, ¿no? Que es bastante buena cosa. Cosmética natural, tiempos de brotar. Y esto de tiempos de brotar, ¿por qué se llama así? ¿De dónde surge? Yo vivía en la Patagonia. En el 2009 vinimos a Capilla del Monte y a desarrollar un proyecto y apareció un lugar físico que es Camino al Dique Los Alazanes y ese lugar se llama Tiempo de Brotar y bueno, como la línea de cosmética era también realizada ahí en ese lugar, bueno, fue como un poco el nombre viene por ahí. Contame un poquito de las materias primas. ¿Cómo eligen ustedes las materias primas para su cosmética? Depende de los productos, se usan diferentes materias primas, ¿no? En general se usan mantecas, ceras, aceites vegetales, aceites esenciales, tinturas, oleatos. Yo todo lo que puedo como... conseguir local, digamos, lo uso como la jarilla, la caléndula, el romero, flores de lavanda también. Tengo algunas cositas así en mi huerta, algunas aromáticas, tomillo y bueno, y otras cosas por ahí cosecho siempre en casa de personas, de amigos, de amigas que sé que, bueno, cómo cuidan, digamos, sus plantas, sus jardines. También algunos aceites esenciales tengo también la gracia de conseguirlos directos de los productores, como en el caso de la lavanda, que es orgánico de la Patagonia, el aceite vegetal de Rosa Mosqueta, que viene de una cooperativa del Bolsón. Y bueno, y algunas otras cositas tenemos que sí comprarlas en lugares donde venden insumos para cosmética natural, ¿no? Ajá. Mañana de 15 a 16:30, a 17:30, ¿qué es lo que va a pasar acá en Vía Araba, en espacio? Bueno, vamos a estar realizando un taller de cosmética natural. Tierra va a dar la parte de aromaterapia y los principios básicos de los aceites esenciales. Y a mí se me ocurrió, la verdad que es como muy amplio todo, la gama, ¿no?, y la cantidad de productos que podemos realizar, pero bueno, mostrar cómo realizar una pasta dental, que bueno, es un producto que lo usamos todos los días, varias veces por día. Ya me encontré con algunas personas así que decían, ¡ay, qué bueno! Porque nos interesa por eso, por esto de que lo usamos todos los días, así que vamos a ir. Así que bueno, invitarlas A que se sientan súper bienvenidos y bienvenidas para este taller práctico. Y a desmitificar un poco lo del flúor. Por suerte está más masificado este tema del flúor, ¿no? Pero se desmitifica y en este taller va a quedar bien claro, ¿no? Porque uh-huh. el flúor no es necesario en una pasta dental, ajá. por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Porque el flúor, ni el triclosán, ni bueno, un montón de ingredientes químicos que sabemos que no hacen bien a nuestra salud ni a la del planeta, ¿no? Bueno, excelente. No sé, el Fede, si tenés alguna pregunta para hacer. No, me quedo muy contento porque, bueno, como charlábamos el otro día con Tierrita, ¿no? Esto está demostrando no solamente otra manera de hacer las cosas, sino esta otra economía posible que en Capilla del Monte podría ser mucho más desarrollada, que tiene muchísimos elementos para que realmente la valoremos y que, bueno, empieza a dar signos de ser una de tener su propia potencia, ¿no? Y su propio desarrollo. Así que el viernes, y además con la generosidad que lo hacen siempre, ¿no? De poder seguir mostrándolo, compartiéndolo, porque uno podría guardarse las recetas y no compartirlo. Así que gracias, muchas gracias, Chichi, ¿eh?